Y continuamos aquí hablando de este proyecto de ley por la ampliación de la ley de las prisiones domiciliarias. Estamos en comunicación telefónica con el procurador de las personas privadas en libertad. Estamos hablando de Fabricio Imparado, a quien le damos los buenos días. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo están Ana, Patricia? Un saludo grande y disculpas por no estar ahí en cuerpo en la mosquitera. No, por favor, muchísimas gracias Fabricio por esta comunicación, por estar allí detrás del teléfono. Bueno, y estábamos hablando de cómo surgió la ley, esta propuesta de ley, ¿no? Y de todo este proceso que se viene llevando a cabo, así que bueno, queríamos preguntarte cómo ha sido también tu vivencia al respecto y cómo ha venido esa construcción también dentro de la Procuración, ¿no? Sí, bueno, la pregunta la verdad que me encanta porque es realmente ha sido una vivencia todo esto. Esto no ha quedado o no ha sido una ley más, no ha sido un proyecto técnico, sino todo lo contrario. Ha sido una construcción en donde, bueno, particularmente por mi condición de hombre, he vivido de una manera muy fuerte, bueno, gracias en gran parte a mi compañera Ana Montenegro, que ha sido la fuerza en realidad que ha impulsado todo esto, que ha movido un proyecto de ley cuando tenemos un contexto en donde siempre terminamos discutiendo leyes de mano dura. Bueno, sin más, recién termino una entrevista vinculada a este protocolo de uso de la fuerza, uso del arma letal de la policía. Cuando tenemos todo ese contexto, cómo surge la fuerza de las mujeres que están privadas de libertad en el Borbollón, se hacen escuchar a través de un reclamo y terminan movilizándonos a nosotros, movilizando a todo el mundo en un reclamo absolutamente justo y bueno, por parte de una población totalmente vulnerabilizada, como son mujeres pobres, privadas de libertad, en una situación en donde, bueno, no son escuchadas ni por la justicia, ni por la defensa, ni por la política. En definitiva, la verdad que en ese sentido nos ha movilizado y nos ha mostrado que en realidad no hay ningún imposible. Todavía queda un largo camino, ¿no?, para que esa ley sea efectivamente ley, pero ya por lo menos con la lucha que hemos podido canalizar, no es nuestra lucha, es una lucha que hemos simplemente canalizado, ya ha sido un avance importante. Bueno, vos también estuviste ahí, Gaby, protagonizando todo ese proceso, ¿no? Sí, un proceso que en este sentido, ¿no?, esto que vos señalabas, que coincidíamos con Patricia, con Ana, ¿desde dónde surge? Que es algo que es lo que no suele ocurrir en las leyes, en la construcción de las leyes, y menos en un contexto claramente como el que vos señalabas, ¿no?, que es cada vez apuntar más a la mano dura, ¿no? Sí, sí. Sí, por supuesto que la estrategia fue pensada en el minuto a minuto, ¿no?, de cómo poder generar una sensibilización respecto a este tema. No costó tanto como creíamos en un principio, de hecho la ley ya está presentada, pero la verdad que sí, o sea, es un contexto donde uno ve que todo es adverso, todas son malas noticias vinculadas a este tema. Siempre se impone la demagogia punitiva, este panpenalismo que se usa y se viene usando y está de moda, digamos, a través de bueno, lo que pasó en Brasil, ahora vuelve con nueva fuerza. Cuando la política falla, cuando la prevención falla, aparece esto, que es el camino fácil, el camino corto, que es el tema de la mano dura. Y en ese contexto poder sacar una ley que tiende a la protección no solo de las mujeres que están privadas de libertad, sino de sus hijos e hijas, la verdad que para nosotros es una señal que, bueno, pensamos militar hasta el final.